Biennesabe Canarias Audio, un programa de biennesabe.org. Buenas, nos encontramos en lo que sería el templo de Gentive, uno de los grupos carismáticos, emblemáticos, de más representativos, no solo de La Palma, de la isla de La Palma, en concreto de Fuencaliente, sino yo creo que de toda Canarias, con una trayectoria intensa y rica por la ilustración de ese folclore tradicional palmero que han llevado por fuera de Canarias, fundamentalmente también en muchos países, digamos. Nos encontramos con quizás la persona más significativa del grupo, sin que signifique infravalorar la presencia de los demás, pero sí que Juan José Santos es el alma mater de este grupo. Buenas tardes, Juan José, ¿qué tal? Muy buenas, por aquí, bien. Bueno, hablamos de Juan José Santos, pero ¿quién es realmente Juan José Santos? ¿Qué nos cuentas de ti mismo? A ver, aunque resulte un poco feo. Yo eso. Nunca me gusta hablar de mí, ¿no? Pero yo soy una persona pues normalita, ¿no? Yo nací aquí en este pueblo, aquí me crié de pequeño y emigré de joven, unos añitos, y enseguida el apego a la tierra me hizo volver, ¿no? Fue una época en la que la gente pues emigraba bastante y la mayoría pues no volvía, ¿no? De hecho, este pueblo tiene quizás más gente fuera que aquí, más emigrantes que los que viven actualmente aquí. Pero yo volví y después que volví ya pues me quedé aquí y a partir de ahí, de esa etapa en la que volví, al poco tiempo se fundó Gentive, ¿no? Ayer creo que hablábamos por teléfono de Jaime Amat. Sí, sí. Él compartió conmigo otro grupo que se... Previo a Gentive, que duró muy poquito, ¿no? Y esa fue quizás el germen que después quedó. Y bueno, la etapa de Gentive, como tú decías, pues bastante, bastante larga, ¿no? Y bastante, hubo una época muy intensa, ¿no? Hubo los años 80, 75 hasta 85, por ahí. Fue una etapa bastante de mucho trabajo, ¿no? La gente del grupo, todos los componentes, trabajaban un montón, tanto para el grupo, en la indumentaria, como en trabajos de campo. Hicimos muchos trabajos de campo, entrevistamos a gente por todas partes. Yo creo que han sido un referente en ese trabajo de campo, ha sido un referente para toda Canarias, ¿no? El trabajo de investigación que han hecho ha sido ejemplo donde muchos han mirado posteriormente. Sí, bueno, todo lo que el grupo ha grabado, todo prácticamente es fruto de ese trabajo, ¿no? O sea, recopilamos cositas, fuimos grabando, a los antiguos cassettes, ¿no? Y pues de ahí nos hemos alimentado hemos grabado ya un montón de discos, todos con temas que recogimos, y ahora pues hace un año grabamos un disco que entra en una colección que se llama La tradición musical en España, de Tecnosaga, un disco con 40 temas, con voces en vivo de gente mayor. Fue una recopilación de todos los trabajos de campo que hemos hecho, una selección. Hay muchas más cosas grabadas que están ahí, que queremos pasarlas a digital, porque el soporte que tenemos no es muy bueno. Y bien, yo creo que este disco que te comentaba es un disco, yo creo que interesante. Hay cosas que creo que para la gente estudiosa, para analizar el origen de ciertas piezas canarias, pueden aportar alguna cosa, ¿no? Porque yo creo que hay, por ejemplo, unas folijas malagueñas cantadas por la mujer de aquí de la Escaleta, que según cuenta Carmen Nieves Luis en el prólogo, tienen su interés, ¿no? Etnográfico, ¿no? Y eso lo dejamos para los estudiosos, ¿no? Los musicólogos, digamos. Sí. En ese sentido, Carmen Nieves sí que es un referente en Canarias, digamos. Ahora mismo está realizando una labor de publicación, tras un estudio arduo, de llevar también al pentagrama muchas de esas tesituras de grabación, digamos, ¿no? Bueno, hablabas de esa última grabación, y yo lo que sí me gusta de ese tipo de grabaciones que ustedes han empezado con Tecnosaga, o empezaron hace ya muchos años con ellos, es, digamos, la fidelidad del hecho natural de grabar a la persona o a las personas tal cual en su ambiente, tal cual, sin ningún tipo de arreglo, sin ningún tipo de... Sí, el disco está hecho tal cual, o sea, lo que está es un poco en estudio, un poco de limpieza de sonido, porque son grabaciones bastante malas. Algunas son bastante deficientes, ¿no? O la mayoría. Pero simplemente todo es en vivo y a palo seco. O sea, no hay nada de, bueno, hay creo que una canción con un acordeón, pero todo es prácticamente a palo seco y la mayoría de la gente que está en ese disco, o casi todos, están muertos ya, o sea, ya desaparecieron. Con lo cual el documento pues yo creo que adquiere más valor, ¿no? Uh-huh. Porque hay una cantidad de versiones diferentes de canto de décimas, también de relaciones sirinoque. Había muchísimas variantes del canto de relaciones, ahí aparecen unas cuantas, cantados por gente de diferentes lugares. Entonces pues creo que enriquece bastante nuestra música, ¿no? ¿Qué opinas tú por hablar de esos toques tradicionales que hablas tú, de cantos de trabajo, por ejemplo, o las propias décimas, de llevarlos a un escenario, esa folclorización de lo tradicional llevado a un escenario? ¿Cómo ves tú eso? ¿Te refieres a las décimas, por ejemplo? No solo a las décimas, o cualquier tipo de folclore que ya se lleva de una parranda tradicional, de un cuerpo de toques, a un escenario donde ya se representa lo que de forma tradicional se ha venido haciendo históricamente, digamos. Yo creo que si se hace lo más fiel posible, para mí, yo creo que es correcto, ¿no? De hecho, nosotros pues hemos hecho, pues yo qué sé, bailes como Gila Gila o los más tradicionales, los hemos llevado al escenario. Lo que sí, siempre hemos tenido esa línea de llevarlo lo más fiel posible. Con respeto, ¿no? Sí, no hacer ningún arreglo ni nada de eso. No. Por ejemplo, te puedo comentar que en el disco este aparece una grabación en Breña Alta de una señora que canta el baile de los pastores de Breña Alta. Es un baile interesantísimo de Castañuela que ya perdió el canto, o sea, sí. No tiene canto. Yo lo recogí una vez en Breña Alta y ese canto aparece en el disco este, ¿no? Con lo cual ahí está para que ellos, si quieren, lo puedan recuperar y ponerlo, porque ya realmente antiguamente el tajaraste del baile de los pastores de Breñalta era cantado, ¿no? Y ya por un poco por dejadez, porque realmente en Breñalta aún queda gente que lo sabe cantar, pero por falta de interés o yo qué sé, pues no. Eso es bastante interesante en ese sentido también de recuperar ese tipo de historias, sobre todo porque se tengan documentos que así lo atestiguen, ¿no? En ese sentido creo que ustedes, claro, claro, tienen un fondo ahí de trabajo, de recuperación de la memoria musical u oral de La Palma, ¿no? Más en concreto en la parte esta de Fuencaliente. Sí, tenemos toda la isla, pero básicamente pues la zona de influencia es donde más. Claro, nosotros pues somos gente que trabaja, tenemos poco tiempo y vamos a las personas más cercas, ¿no? Pero yo estuve, por el trabajo de mi mujer, estuve un año en Grafía. Bueno, yo iba temporalmente, ¿no? Y ese año fue tremendo porque allí hice entrevistas a gente mayor formidable, ¿no? Entonces, tenemos cosas hechas también en Tijarafe, en Los Llanos, pero básicamente aquí en Mazo, ¿no? Es donde más hicimos trabajos de campo, ¿no? Y realmente yo creo que hay cosas que están grabadas que yo no alcanzo a valorar, digamos, el valor que tienen, ¿no? Entonces, a lo mejor uno cree que no tiene importancia y para gente que entienda más que yo y más que la gente del grupo, puede tener su gran importancia, ¿no? De ahí que queremos un poco, pues, digitalizar todos los fondos que tenemos. ¿Y no haría falta también un empuje serio para realizar un trabajo musicológico? Total, total. De carácter universitario, científico, un rigor... Digamos científico. Porque... Eso clama al cielo que se haga desde quien pueda. Yo porque nombraste tú antes a Carmen Nieves y Carmen Nieves en Tenerife ha sido, digamos, el vademécum de la musicología, digamos, tradicional en Tenerife, ¿no? Aquí en La Palma hace falta alguien así, no hay nadie. Yo no tengo ni idea de música, no tengo ni idea de nada. Sino ni idea de nada. Yo soy un recopilador de cosas nada más. Y lo que sé es recopilar tanto música como todo lo que puedo, ¿no? De nuestra cultura, pero realmente no paso de ahí. Y si haría falta un trabajo, como tú decías, de gente preparada para que todo esto se quede a buen recaudo, ¿no? Porque es una pena que... En ese sentido, deberíamos hacer un... Antes hablábamos de las instituciones, ¿no? Deberíamos hacer un llamamiento al cabildo en ese sentido, ¿no? Sí. Quizás quien deba... Sí, es que la música, hay una laguna importante en la música. En otros aspectos quizás el cabildo está trabajando ya, ¿no? Sí, en la ecología y demás, pero en la música... hay una laguna, yo creo que grande, ¿no? Ayer hablaba con José Eduardo, el compañero de Aduares y de Taburiente, la necesidad de sobre todo por la riqueza del folclore tradicional palmero, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que a veces no somos conscientes de la variedad y sí, cuando hablamos de variedad hablamos al mismo tiempo de la riqueza del desde los toques de tambor hasta... Hay una riqueza enorme, enorme, y todavía hay cosas que se pueden... Parece que ya estamos en las últimas, pero aunque la gente viva, gente que tiene cosas que decir, ¿no? Pero claro, uno no puede estar en todos los sitios. Y por otro, ahora mismo estoy hablando y te corto porque me estaba acordando de la conveniencia también de que determinados programas de televisión, sin nombrar a ninguno, tengan esa obligación de recuperar y de testimoniar ese otro folclore que no es solo el de Isafolías y malagueñas, ¿no? Sí, yo creo que Nanino grabó muchas cosas importantísimas, ¿no? Habría que volver ahí a esos programas donde se pueden recoger cosas que hay cosas que recoger todavía bastante, y las que están recogidas, pues déjalas a buen recaudo, como decía antes, porque a veces están guardadas por ahí en un cassette, los cassettes se tropean y después ya cuando vamos a ver, se perdió. Incluso los propios fondos de Televisión Española no están en un estado, y ahora con la, digamos, con los problemas de Televisión Española y tal, pues parece que hay alguna polémica al respecto de la conservación de ese patrimonio que esperemos que el gobierno de Canarias pues sepa. Eso fue una de las peticiones que hubo en el Congreso de Cultura que hubo aquí en Teneguía, con motivo del septenio. Una de las reivindicaciones que hubo en los talleres de trabajo, digamos, fue la necesidad de que el gobierno de Canarias se haga cargo de ese testimonio, de ese recuerdo, de ese material fonográfico que hay ahí, que por lo visto no está en un estado digno de conservación, ¿no? Sí, hay unos fondos muy importantes, yo creo que el tema de Tenderete al principio y otros programas que hubieron paralelos. Sí, Senderos del Leño. Esos programas son fantásticos, hay cosas ahí grabadas que se deben de conservar, vamos, totalmente, deben estar en diferentes sitios guardados, no uno Sobre todo con los medios que hay hoy en día para conservar, claro, ese tipo, digitalizarlo, sí, y conservarlo. Sí. ¿No? Soporte. Bueno, hablamos de Juan José Santos, y hablar de Juan José Santos es hablar de muchos palos de la historia personal y social de Fuencaliente también, ¿no? Hablamos de una persona que es artesano, es investigador, hablábamos antes de otros musicólogos y él decía que no sabía nada de música, pero a veces la experiencia es más enriquecedora que cualquier otro estudio, ¿no? Hablamos también antes de fotografía por ahí. Háblanos de todo ese polifacetismo tuyo, de alguna manera, digamos, para podernos enriquecer más con la entrevista, digamos. Bueno, la artesanía me gusta muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, es como todo, ¿no? A veces... El tiempo... Como dice el dicho, dice que el que mucho abarca poco atraca, ¿no? Tengo un pequeño taller donde hago cosillas, ¿no? Hago a veces algún instrumento y... Aquí donde estamos, este telar era un telar que estaba totalmente destrozado, no servía, estaba estropeadísimo de viejo que era, de gastado que estaba, lo restauré y ahora está pues prácticamente nuevo, ¿no? Y bueno, hago cosillas así, digamos, un poco de forma temporal, ¿no? No me dedico a artesanía de manera estable porque no tengo tiempo, simplemente cuando me da por eso, pues... ¿Y la fotografía de hobby también? La fotografía, sí, bueno, la fotografía es un hobby, pero también a veces, aparte del hobby... Es mi profesión, ¿no? O sea, yo me dedico, tengo una empresa familiar que se dedica pues a hacer postales para el turismo, mapas, libros, guías turísticas, libros para caminar, libros de fotos. Y digamos, hago las fotos para mí, ¿no? Aunque a veces pues vendo algunas o las presto, más veces que las presto que los que las cobro, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, la fotografía es un hobby que tengo, pero a la vez... también es mi profesión. Y sobre todo también recuperar muchas fotografías antiguas que tienes también un sí, dossier. Tengo bastantes fotos de paisajes, pero también tengo muchas fotos antiguas que, bueno, que he ido recopilando y tal. Y bueno, es una afición más que tengo, ¿no? No me dedico solamente a eso, pero sí, la foto me apasiona bastante. Ahora tenemos el cambio digital, que ya es otro mundo. A uno le cuesta mucho, bastante adaptarse a... Pero la verdad que yo creo que el cambio ha sido para mejor. Para mejor, sí, sí. Aunque se haya perdido el encanto de... Como el tema de la música, ¿no? Sí, el sonido del vinilo con respecto a lo digital. Tiene muchas ventajas respecto a la cámara analógica. Convención. ¿No? Sí, sí. Bueno, decíamos que José es un hombre con muchos perfiles, ¿no? Retomamos el tema de Gentive, que quizás es lo que más ligado... Yo no sabría decir si él a lo mejor sabe desvincular su vida de lo que significa Gentive, digamos, para él. Háblanos de Gentive. ¿Cómo fueron esos primeros inicios que tú antes los vinculaste con Jaime y mucha otra gente que... Bueno, el grupo al principio empezó como un grupo más, ¿no? O sea, empezamos a... No tenemos ni idea del tema. Hicimos muchísimas cosas mal hechas, como todo el mundo, ¿no? O como algunos, ¿no? O como la mayoría que empezamos, mayoría siempre empiezas y pues no sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cantábamos y tocábamos, pero bueno, después ya fuimos un poco aprendiendo de muchas personas, ya empezamos un poco a hacer trabajo de campo, empezamos a tejer en los años 78, 80, por ahí, empezamos a tejer nuestra ropa, telares, ¿no? Y empezamos a investigar, ¿no? Porque la indumentaria de La Palma, había montones de fuentes, pero realmente estaba bastante, digamos, desvirtuada, ¿no? Teníamos las fuentes ahí, delante de la cara, pero no las veíamos. Fue una etapa en la que el traje se desvirtuó muchísimo, ¿no? A nivel general, ¿no? Y bueno, tenemos un amigo, que Vicente Bravo, ya murió, de Breña Alta, que es la persona yo creo que más sabía en esa época de indumentaria, y también de tejeduría y demás. Él nos asesoró un montón y con él pues empezamos a dar pasitos y empezamos a intentar mejorar la indumentaria y también lo que hacíamos, ¿no? La música que hacíamos y los bailes, ¿no? Y después ya pues seguimos trabajando, empezamos a grabar algún disco, grabamos de manera accidental, estábamos en Madrid, que fuimos invitados por un ayuntamiento de Madrid, estábamos en San Sebastián de los Reyes en Madrid, íbamos a bailar esa noche allí, había un festival y tal, y llegó por allí un señor que quería que grabáramos. Nosotros no íbamos a grabar, no teníamos ni idea, nosotros íbamos ensayados pues malamente para tocar, ¿no? Y al día siguiente por la noche fuimos al estudio y en 2 horas grabamos un disco. En 2 horas. Ese fue el primero con Tecno Saga. Sí, era Tecno Saga. Fueron ellos quienes lo buscaron a ustedes. ¿Cómo? El que él estaba pues esperando un grupo canario, o sea, estaba buscándolo porque no tenía nada de Canarias. Y estábamos allí. El que nos llamó a actuar a ese sitio, pues conocía a Tecno Saga y tal, estaba vinculado con él y fue una cosa improvisada, ¿no? Y grabamos así, grabamos en 2 horas, grabamos un disco. Sí, así se grababan los discos anteriores. Hoy en día sí. Y bueno, pues ya pues por ahí seguimos trabajando y grabando más discos. Hoy en día ya llevan 7 o 8 discos. Creo que son ya... 8 discos, bueno, entre los discos de villancicos y de décimas y tal. Y el libro también con motivo del... Sí, hace 3 años, cuando cumplimos 30 años, publicamos el libro y los 2 discos, uno que cantó el grupo con temas recogidos y el que comentábamos antes con temas recopilados en trabajo de campo, con 40 temas de diferentes personas. Que, bueno, que está por ahí. Bueno, y también, bueno, siguiendo con el tema del grupo, pues también está el tema de los viajes, ¿no? El grupo empezó pues a viajar fuera de... Yo no sé si hay muchos grupos que hayan viajado, por ejemplo, a China, ¿no? Que hayan ido... Sí, bueno, yo creo que de Canarias no sé si había... Eso digo, un viaje tan largo. De España había ido uno, creo, a ese festival el año anterior, ¿no? Lo de China fue una experiencia, yo creo que inolvidable, ¿no? Porque es otro mundo, ¿no? Totalmente diferente aquí, no tiene nada que ver. Y la verdad que vivimos unos 20 días intensísimos. Fuimos a 2 festivales distintos y los espectáculos que se montaban eran realmente increíbles. O sea, era una cantidad de luz, sonido y fuego, algo que para nosotros era impresionante, ¿no? Una categoría, bueno, fuera de serie, ¿no? O sea, unos escenarios alucinantes, enormes, una cantidad de público que yo no sé cuánta gente habría allí en las clausuras, pero una cosa espectacular, ¿no? Miles y miles de, vamos, yo creo que 40.000, 50.000 personas, y no, creo que me quedo corto, ¿no? Unas pantallas gigantes enormes a los lados para que el público no podía ver, los que estaban lejos no veían el escenario. O sea, era tan inmenso el espectáculo y, digamos, la cantidad de gente que había. Bueno, te cuento una vez, un día, en la clausura de uno de los festivales, el último, nos veníamos el día siguiente. Estábamos en una calle que daba a la parte de atrás del escenario, ¿no? Había dos pantallas gigantes enormes que eran reversibles, se veían por los dos lados. Y había un montón de gente, a lo mejor 1.000 personas, detrás del escenario viendo las pantallas. Estaban allí, el público allí lo tiene bastante, un poco, no lo dejan acercarse a los grupos, lo tienen un poco, hay unas cuerdas y policías que no lo dejan acercarse. Y estábamos allí pues esperando a que nos tocara bailar, ¿no? Y a alguien se le ocurrió la idea que ¿por qué no bailábamos para aquella gente que estaba allí? Por detrás. Sí, por atrás del escenario. Al lado estaban todas las guaguas de los grupos y tal. Y empezamos a bailar y aquello fue una explosión. La gente se puso como loca. Ellos no se imaginaban que para ellos, que estaban allí bastante humildes viendo aquella pantalla, fuésemos a bailar, ¿no? Y fue emocionantísimo, fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, el público a veces lo dejaban, al acabar los espectáculos, lo dejaban acercarse, ¿no? Y llegaban a ti a tocarte. Les dabas una postal y se ponían, bueno, se fajaba por las postales, ¿no? O por un bolígrafo, por una cosa. ¿Pero tú crees que fuera por respeto, o por conocimiento, respeto, o por el placer a lo mejor de escuchar una música diferente, o porque una cuestión a lo mejor de un carácter internacional, que venga gente de fuera? Sí, ellos llaman la atención mucho a los europeos, ¿no? Por los rasgos, por todo, ¿no? Somos uh-huh. diferentes a ellos, ¿no? Y a veces llegabas a un sitio y te bajabas de la guagua y no había nadie, pero al momento estaba todo lleno de chinos por todos lados. Y todos iguales, ¿no? Eran muy dóciles, muy, muy nobles, pero a verte, ¿no? Se ponían allí, de cuclillas, a verte, ¿no? A tocarte. Por ejemplo, llama la atención mucho los pelos de los brazos de los hombres. Ellos no tienen pelos en los brazos. Sí. Y también la mujer de española le llama mucho la atención a la gente allí, ¿no? O sea, somos distintos, ¿no? Pero sobre todo nos causó mucho la cantidad de gente que iba a los espectáculos, ¿no? Y después, como ya digo, a veces lo dejaban acercarse a la gente. Había veces que los apartaban, ¿no? Incluso ibas a filmarlos y no te dejaban filmarlos. Uh-huh. Porque había dos barreras. Primero, delante iba un tipo de gente y detrás, separada por guardias y unas cuerdas, iba el resto de la gente, ¿no? ¿Te imaginas? Ese nivel social, digamos, sí, que también eso estaba muy, muy desligado. A ser, ¿no?, determinados países comunistas, aún así. Y intentábamos estar al lado de ellos, ¿no? Darles cosas y tal, y un poco mal, no, no nos dejaban, ¿no? Uh-huh. Llevamos mucho material para regalar y todo eso, pues lo repartimos y. Y a veces nos quedábamos cortos porque no nos daba material, ¿no? ¿Y, por ejemplo, han estado en América o no? Sí, hemos estado en Venezuela y en México. Sí, ¿y qué tal? Los dos sitios fantásticos. Venezuela, pues como aún quedan muchos canarios, sí, pues hubo muchos encuentros de. Bueno, a veces yo recuerdo en algún sitio en Venezuela, al final cantábamos una isa y pedíamos que subiesen a cantar. Se hacía una cola para cantar, ¿no? Gente y la lágrima viva, sí, sí, flor de piel, digamos. Incluso me acuerdo de unos viejitos que procedían de aquí, que cantaba con un estilo que se me quedó una pena no grabarlos enorme, un estilo, pero que aquí en Canarias está perdido, ¿no? Eso es otra cosa que hablábamos ayer, ¿no? El tema de la homogeneización de los cantos, ¿no? De los cantos y de las cuerdas también, ¿no? Sí. Ya con los arreglos todo el mundo toca pues, parecido o de forma creativa, digamos, ¿no? Pero se pierde la personalidad en ese tipo de historias, ¿no? También la tele han ejercido una. Sí. La tele y las propias grabaciones de los grupos. Tendemos a hacer todo igual y ya a veces ya nos confundimos unos con otros, ¿no? Yo no. Eso, en estos últimos programas televisivos puedes cerrar los ojos y oír, y parece que están oyendo a determinadas personas que incluso. Habría que desligar un poco el polvo de la paja, ¿no? Estamos un poco, yo creo que estamos generalizando muchísimo y estamos perdiendo riqueza pero en cantidad, ¿no? Porque yo sí soy partidario de un poco hacer las cosas más serias, ¿no? Hacerlo con más rigor, ¿no? Más rigor. Porque estamos confundiendo a la gente, ¿no? La gente de afuera, la gente de pie que no sabe, Ya no sabes si en grupos de La Palma, de Gran Canaria, donde hay una... Y incluso en los propios festivales. Bueno, decíamos que hablar de Juan José, como ven, vamos tocando muchos palos y a veces incluso de forma entremezclada. Nos encontramos delante de tú hablabas antes de tu faceta artesanal y hablabas de recuperación de los telares, digamos, ¿no? En este caso, explícanos dónde nos encontramos delante de... Bueno, estamos en el local del grupo, ¿no? Aquí hace ya un par de años decidimos montar un taller. Ya tenemos la indumentaria bastante estropeada, la del grupo. Entonces decidimos montar un taller para que los chicos, los que quisieran, pues aprendieran a tejer y a la vez pues podíamos hacer tela para el grupo. Y de hecho, pues hemos ya prácticamente hecho una indumentaria nueva, ¿no? A base de lana y de lino, ¿no? Que es el tejido, aparte de la seda, son los dos tejidos que más se usan en la indumentaria, ¿no? Y ya en 2 años, pues hemos prácticamente hecho ropa para toda la gente, tejida aquí en el local del grupo, ¿no? ¿Tú conoces algún otro grupo que haya hecho ese trabajo? No, yo creo que no, eso ya es bastante complicado. Es que es la única manera de poderlo hacer, porque si no, no podríamos, no tenemos dinero para pagar. Esto es un trabajo enorme, ¿no? O sea, tejer 1 metro de tela aquí a mano es un trabajo faraónico. Y es muy... se consigue, hay gente que aquí lo trabaja para vender, ¿no? Pero el grupo no tiene fondos para poder hacer eso. No, pero a veces no es solo el tener dinero, que ya de por sí es un problema, ¿no? Disponer de dinero para comprarlo, sino yo a veces digo también la satisfacción de hacerlo uno mismo, digamos. Sí, claro. ¿No? Porque eso en sí no tiene precio. Es muy enriquecedor. Además tenemos la suerte de tener lana tejida aquí en el país, con la cual pues hemos hecho la tela también, tenemos mucho lino tejido aquí. Háblanos un poco de ese trabajo del lino que tienen ustedes publicado por ahí. Que... Bueno, también fue un trabajo que hicimos cuando cumplimos 30 años, bueno, un poquito posteriormente. Ya habíamos recogido hace un montón de años lo que es todo el trabajo del lino, ¿no? Lo teníamos grabado y una vez lo hicimos, digamos, un vídeo con todo ese trabajo. Y ahora pues decidimos hacerlo de nuevo, ya un poco más en serio. Hicimos todos los pasos del lino, lo plantamos, lo recogimos, lo curtimos en el mar, hicimos todo el proceso filmado y bueno, desde que se siembra hasta que se trae aquí el telar, pues hay un documental por ahí que vale para que cualquiera pues pueda un poco informarse. Tener el lino, ¿no? La importancia del lino en La Palma y en las demás islas fue vital, ¿no? Se hacía con lino todas las toallas, las sábanas, todo era con lino prácticamente, y lana, la lana menos, porque la lana pues más que nada era para vestirse y demás, pero el lino era para manteles, para todo. Esta mañana estuvimos en el Museo de la Seda, ¿no? del bordado en Mazo, en la Casa Roja, con la compañera Marlene, y nos explicaba digamos la distinción social en función de la vestimenta, que eso sí ya se sabe de alguna otra fuente, digamos, pero me refiero el vínculo de la seda a una clase social más alta con respecto a la lana, de una clase más vinculada al pueblo llano. Sí, lana y el lino. Sí. El lino también. Sí, claro, el lino era para vestirse toda la ropa, digamos, camisas y calzoncillos, todo era... El hombre vestía prácticamente con lino. Hay fotografías antiguas de hombres, incluso hay una foto que es increíble. Yo no, la he visto, no la tengo porque no la pude conseguir, pero la he visto. Trabajando en la carretera, eso fue a finales del siglo XIX, principios del XX, hay varios hombres cargando con espuertas, con un calzoncillo, una camisa de lino y un zamarrón. O sea, vestidos totalmente, completamente como se vestían antes, ¿no? El lino es una fibra resistente, fuertísima, que no la pica el bicho, dura, por eso dura tanto el lino, ¿no? La lana la pica el bicho no hay prendas de lana antiguas, hay muy pocas porque se estropean, aunque no la uses, la carcoma se le cae y se la come, ¿no? El lino no, el lino es fuertísimo, por eso lo usaban tanto, ¿no? Y yo te digo que lo usaban los trabajadores, como tú decías, la gente más pobre usaba lino, muchos descalzos, ¿no? Trabajaban descalzos, ¿no? Ves fotografías de esa época, del siglo XX, principio del XX, finales del XIX, ves gente trabajando descalza, ¿no? Con los pies gordísimos de estar descalzos, ¿no? Bueno, hemos dicho de las múltiples facetas del trabajo de Juan José y por consiguiente también de Gentive en el campo de los bailes, en las danzas de La Palma, pues han significado han tenido un trabajo intenso y rico en la recopilación o búsqueda de determinadas piezas de baile o de danza. ¿Qué nos cuentas al respecto? Todo lo que el grupo baila, todo lo que baila no es por bailarlo, o sea, todo lo que bailamos, hay una fuente de donde lo hemos recogido, ¿no? Por ejemplo, nos hemos ido a Tenerife a buscar una persona que estuvo en el grupo de mensajeros en el año 45, cuando se fundó ese grupo, que fue el primero de la isla, digamos, un poco estable. Hubieron más grupos, pero que fueron muy fugaces. ¿La gente de las Tricias no...? No, también. Ellos bailaban también solamente tres bailes. Ellos hacían el romance, el Conde de Cabra y el Sirinoque, ¿no? Es lo que ellos hacían, ¿no? Pero el grupo mensajero fue un grupo pionero aquí en La Palma. Ellos estuvieron, no sé si fue 5 o 6 años o... Bueno, fue del año 40. ¿Previo a los coros y danza? Sí, fue anterior, sí. Entonces, ellos, tanto en indumentaria como en baile, tenían una gran pureza, ¿no? Ahí están las fotografías de ellos. Y en general, a pesar de que fue una época muy dura, porque fue en la posguerra, la indumentaria era bastante interesante, bastante pura. La fuente de ellos también estaba en Grafía, en las Tricias, básicamente. Que las Tricias es un sitio... digamos, una mina, ¿no? Fue y todavía lo es. Allí, gracias a varias familias que se asentaron allí, bueno, que vivían allí, que tuvieron la lucidez de guardar en sus cajas prendas y demás, gracias a ellos, la fuente de toda la indumentaria de La Palma está en Grafía, es donde más, en las Tricias, concretamente, ¿no? Entonces, como te comentaba, fuimos a Tenerife a ver a Roberto Rodríguez Castillo, un gran cineasta de La Palma, que aún vive, sí. Sigue en Tenerife. Y él, tanto en música como en danza, nos enseñó varios bailes que el grupo mensajero hacía, ¿no? Y hemos recogido, por ejemplo, unas folías muy interesantes, las tenemos grabadas, cantadas por él. Una tonada que aquí se perdió, pero que está grabada ahí para que la gente pueda... Son muy malas de cantar porque tienen una tesitura musical bastante difícil de hacer. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y así pues todo lo demás lo hemos... Todo es recogido de una fuente, digamos... Que... Si hablábamos antes del rigor y de las posibilidades de hacer un estudio científico, también, ¿no? También en la danza, ¿no? Sin duda. Sobre todo ante la tergiversación de muchas cosas que se han hecho posteriormente. Que haya una fuente, digamos, lo más exacta posible, o una fuente o varias, porque hay un montón de versiones de Sirinoque aquí en La Palma, un montón tanto del baile como de la forma de cantarlo, ¿no? Tanto del mandador como de las relaciones. O sea, hay una variedad de cantos enorme. ¿Cuál crees tú que es el canto más tradicional, más significativo de La Palma? Yo creo que sin duda es Sirinoque, ¿no? Es muy, muy rico, ¿no? También tenemos el Choján Pereñal, hay unas versiones muy interesantes, recogidas, como la que recogió Nanino en Barlovento. Es muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y también los bailes de pastores son muy interesantes. Los toques de castañuela son... Yo he ido a la Nochebuena de Breña Alta y me quedo paralizado porque es espectacular, ¿no? O sea, ir a ver la Nochebuena en Breña Alta, los toques de castañuela son preciosos. También en las nieves lo hacen y te pone... La verdad que es digno de escuchar, ¿no? O sea, son unos toques de castañuela que van cambiando de estructura, hay que verlo para... En la emotividad se ve en directo, digamos, ¿no? Gente que ha venido a verlo y se quedan alucinando. Sí, recuerda en este caso a Juan de la Cruz, un amigo... Sí. Él ha estado y... A oírlo hablar también, yo no he estado, por eso recuerdo una conversación que tuvimos con Juan y... Son unos toques, a pesar de que, como te comentaba antes, han perdido parte de su canto, singularidad... ¿no? Conservan, bueno, mucha pureza, ¿no? Sé que han incorporado instrumentos que no son acordes con la música y tal, pero bueno, conservan gran parte de la esencia y los toques son fantásticos, son muy bonitos. ¿Sí? Bueno, pues pasamos a esa otra faceta de ver un poco la tejeduría en sí del proceso de trabajo y que nos explique eso, el proceso. Vale. Terrero, pide. gritar mi amor. Este serino que vino del norte, lo bailan las damas con su lindo port. Ay, lantilililila, ay, la, ay, la, lantilililila. Una pa' esta noche y otra pa' mañana. An la la la la la la la la la la la la la la la la. An la la la la la la la la la la la la la la la la. Este serino que de las cabezadas lo bailan las damas en cuatro patadas. Ay, lantilililila, ay, la, ay, la, lantilililila. Una pa' esta noche y otra pa' mañana. An la la la la la la la la la la la la la la la la. An la la la la la la la la la la la la la la la la. Pásense las damas de acá para allá, que este serino que ya va a comenzar. An la la la la la la la la la la la la la la la la. An la la la la la la la la la la la la la la la la. Como ven, nos encontramos con Juan José en una de las, digamos, en el proceso de trabajo del telar, en este caso de la lana, y yo creo que es él quien nos debe tomar la palabra y explicarnos todo el proceso en sí, que es quien mejor lo puede hacer. Bueno, esto es un telar totalmente artesanal, ya se usaba aquí hace 3 siglos en La Palma, se usaba este telar, o sea, esto no tiene ningún cambio respecto a hace 3 siglos, solamente, digamos, en este telar lo que cambia son los lisos, que son metálicos. Ya aquí antiguamente, y todavía hoy se usan de hilo, pero ya este es mucho mejor y el de hilo es complicado, es más complicado de trabajar, y ya hemos cambiado lo que son la parte de los lisos. Pero lo demás todo es, digamos, original, ¿no? Como se hacía antes. Y toda la forma, el tejido, el proceso de preparar los hilos, todo es tal cual se ha hecho siempre, ¿no? Esto es muy laborioso, ¿no? O sea, montar, digamos, colocar aquí los hilos en el telar es bastante complicado, requiere mucho tiempo, ¿no? Primero hay que preparar los hilos, hay que urdir, ahí tenemos en las columnas del local hay unos palitos, que es para, digamos, preparar el hilo que va aquí. Se va enhebrando según el tamaño que queramos hacer de tela, se ponen los hilos correspondientes. Pueden ser hasta 1000 o incluso más hilos. Según para el lino lleva pues prácticamente el doble de hilos que la lana. La lana lleva mucho menos porque es más gruesa y tapa más la trama, ¿no? El ancho más o menos es igual, pero la cantidad de hilos en el lino se duplica. Entonces, una vez tengamos allí ya preparado todos los hilos, los traemos al telar, los enrollamos en el órgano. Esto se llama el órgano. Se enrollan ahí, tal como están en aquel telar, y después ya los traemos aquí y, digamos, enlizamos. Enlizar es meter las hebras, poner las hebras, digamos, la mitad van aquí y la otra mitad en el otro liso. No podemos equivocarnos nada, porque si nos equivocamos, ponemos, por ejemplo, 2 hebras seguidas aquí o allí, ya nos queda mal la trama, tenemos que volver a romper y hacerlo de nuevo. Y una vez esté, pues, ya, digamos, enlisado, tenemos que empeinar. Empeinar es poner las hebras en el peine, que el peine va aquí dentro, esto que está aquí, también es metálico, como los lisos. Uh-huh. El peine se pone, digamos, de manera plana, ponemos todas las hebras en el peine, llevan por cada casilla una hebra o 2, según el tipo de tejido, y ya después, ya una vez tengamos todo empeinado, amarramos aquí. Se amarra con un palito y tal. Empezamos a tejer y ya se va enrollando en el órgano de aquí, que también es un órgano. Y se va, una vez tengamos un poquito hecho, pues vamos dando vueltas, vamos recogiendo y allí se va. Allí, digamos, decrece y aquí crece, ¿no? De aquí hemos quitado ya una parte de la lana, ya. Nos queda muy, y estamos acabando de tejer. No nos queda más que un poquito. Y estamos tejiendo con lana, esto es lana tejida y teñida aquí en la Palma, ¿no? Es lana del país. Se diferencia mucho por el tacto. La lana importada es mucho más suave, ¿no? ¿Y el proceso de teñido lo hacemos? Sí, lo hacemos también. Aquí también. Lo hacemos con tintes artificiales. Sí. Antes eran naturales y ahora lo usamos con tintes artificiales. Es bastante complejo porque tienes que, digamos, la lana, digamos, está guardada en ovillos. se hace de novillo, o novelo, y el novelo es un término portugués, y cogemos el ovillo, lo pasamos a madeja para teñirlo. Lo llevamos a la caldera, le damos calor y bueno, se tiñe con fuego, ¿no? Con bastante temperatura. No puedes pasarte porque la lana es una fibra que si se pasa de temperatura se arruga y queda para siempre arrugada y no sirve, ¿no? Hay que tener un cuidado especial con la lana para teñirla. Y después pues ya de la madeja se vuelve a hacer novillo y ya se pasa aquí, eso se llama la cañuela. Se llenan cañuelas para poder ponerlas en la lanzadera. Es una lanzadera hecha pues, de una madera muy fuerte, de brezo, de moral. Y aquí pues va sacando la hebra y vas tapando, ¿no? Ya pues el trabajo de tejer es más sencillo que todo lo demás. Es fácil. Tienes que un poco tener en cuenta, siempre si se te parte una hebra, ya es un poco más complicado. Pero tienes que evitarlo, a ver si se parte, ¿no? Porque si se parte, ¿cuál sería la solución que se adopte? Si se parte, una vez tengas práctica, no es complicado. Si se te escapa para atrás, tienes que volver a buscar el lugar en el cual estaba, amarrarla atrás, empatarla y pasarla por aquí. La trabas aquí con una alfilera o un imperdible, la trabas aquí y ya una vez tengas ya un tramo hecho, la cortas. No es complicado, es bastante, bastante sencillo, pero bueno, a veces para la gente que comienza es un poquillo enredado porque no sabes por dónde tienes que ponerla, si te equivocas ya después te queda mal, pero bueno, son trucos que hay que ir aprendiendo. Y, como decía una señora del Paso, dice, el marido y el telar nunca se acaban de entender. O sea, que el telar siempre hay que estar aprendiendo siempre, como todas las y cosas, resolviendo los problemas, ¿no? Sí, siempre da muchos problemas, ¿no? Porque pues se te parte una hebra o se te escapan los pedales o tienes que subir esto. Bueno, tiene muchos trucos que tienes que ir aprendiendo para poder que el trabajo sea más fácil, ¿no? O sea, a veces no te abre mucho aquí, no pasa bien la lanzadera. Ahora, al acabar siempre es más complicado porque te abre menos porque está más cerca de aquí el tejido. Entonces, bueno, pero realmente es cuestión de que te guste, ¿no? Si te gusta, pues las dificultades se superan. A mí ya se partió una hebra. ¿Hablando de partirse? No, yo creo que estaba empatada porque estaría ya partida ya. Pues no es complicado para nada empatarla, ¿no? La pasas por aquí a mano. La traes hasta aquí. Y ahora buscas la otra punta por aquí. Si es que la encontramos, creo que sí. Sí, aquí está. Hay que pasarla por la lanzadera para que... Y la pasas y procuras que la hebra quede montada sobre la otra un tramito, no mucho, un poquito. Y así sobra un poquito, después se corta, ¿no? Y ya está. Ves un poquitín más grueso, pero, sí. Pero eso ya después no se nota, ¿no? Es un trabajo bastante bonito, a mí me gusta muchísimo más. Entretenido, ¿no? De alguna forma entretiene y relaja bastante, sí. A mí me encanta buscar tiempo y ponerme aquí a trabajar, ¿no? Porque es bastante relajante y bastante... Y además, después que está el telar preparado, si está bien preparado, hombre, se adelanta bastante. A lo mejor te puedes hacer en una hora cerca de un metro, ¿no? Uh-huh. Si tienes preparado todas las cosas, tienes bastantes cañuelas llenas con hilo y tal, pues se adelanta bastante más de lo que parece a primera vista, ¿no? El lino es más lento. Aunque parece que es paradójico. A lo mejor una cañuela de lana, que es un poco más que esto, ¿no? Más llena, camina 10 centímetros. Y en cambio, una cañuela de lino puede caminar hasta casi medio metro. Porque es más fino. Al ser más fino, son un montón de metros más y camina un montón más. Parece que al revés, ¿no? Pero es así. O sea, que cuanto más fino es el hilo, más camina. Porque son un montón de metros más, pero vamos, muchos metros más. Bueno, pues no sé si te queda algo por decir, ¿no? Se quedarán cosas, pero siempre... Sí. Bueno, pues yo, por darle fin a la entrevista, por decirlo de alguna forma... Para mí, personalmente, es un placer haber compartido en nombre de los compañeros que estamos aquí y en el mío personal, haber compartido un rato contigo, porque yo creo que eres de las personas que en Canarias mejor ilustra nuestra cultura, digamos, ¿no? Porque, como hemos visto, le pegas a todos los palos, ¿no? Sí, como te comentaba antes, yo es que me apasiona todos los temas nuestros, ¿no? Y yo no soy ninguna persona que sea independentista, ¿no? Pero que me encanta muchísimo la cultura nuestra y me encanta conservarla y hago todo lo que puedo por conservarla, ¿no? Y yo la verdad que te agradezco que gente como tú y como ustedes y como otros más estén trabajando en esta línea, porque nos hace muchísima falta que sean ustedes y sean muchos más los que trabajan en esta línea, porque Canarias tiene falta de mucha gente como ustedes, ¿no? Porque la verdad que, sobre todo en La Palma, ¿no? Aquí yo he hecho en falta gente como ustedes y muchos más que se dedicasen a trabajar en esta línea, que la verdad que hay un vacío importante en este aspecto, ¿no? Porque es una isla muy rica y quizás nos hemos creído que somos el ombligo, que tenemos, lo tenemos todo, pero que nos falta quizás ese paso de sentarnos a valorarlo, a recogerlo y a darle un cauce, ¿no? Sobre todo, más que el cauce en sí, es que no se pierda de alguna forma, ¿no? El conservarlo, total. Más que a lo mejor difundirlo, sacarlo, sino el conservar ese elemento identitario, ¿no? Total, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, no solo es folclore. Si tú decías antes, por ejemplo, que el propio Cabildo está haciendo ese nivel de conservación de lo que es la isla en sí, a nivel ecología, a nivel de otras facetas que sí que están de conservación del propio cielo, de La Palma, sí. Pero que a nivel de costumbre, de tradición, de ese factor identitario de cultura. Hay una falta de un ejemplo, de cómo estamos aquí. Hay en San Andrés y Sauce, San Andrés, unas figuras de un Belén que son una joya, ¿no? Una joya, la indumentaria creo que aportan un montón de cosas, digamos, novedosas, que hasta ahora en La Palma estaban, digamos, desechadas, como la mantilla canaria o un chaleco que hay diferente a todos los demás, que hay solamente un parangón que es en Toledo, en La Gartera. Aparece Juan de la Cruz, lo pone en el libro que hizo de La Palma, pone la comparación, hay un chaleco semejante al que está en la figura de San Andrés. Entonces, estas figuras que son un documento valiosísimo, porque son muy antiguas, fueron hechas, seguro que yo así lo veo, hechas cuando la gente se vestía así, porque si no, no hay manera de que alguien que las va a hacer sepa tantos detalles de cómo eran las figuras, ¿no? Porque tienen detalles de todo, o sea, con cómo se colocaban las fajas, todo. Y hacen unas aportaciones, encima hacen unas aportaciones, digamos, novedosas, que estaban perdidas. Y esas figuras llevamos luchando para que se conserven, para que se restauren, y no hay manera, o sea, están allí en un Belén, que les echan agua para regar las huertas que hacen en el Belén, y vamos, es un patrimonio tan importante que se está perdiendo y que ya, bueno, ya de hecho parte de las figuras fueron restauradas, mal restauradas, creo que no fue con mala intención, pero que había desconocimiento de la gente que lo restauró. Sí, buena intención, pero desconocimiento. Entonces que estamos dejando de perder un patrimonio tan importante porque no hay voluntad, digamos, hay voluntad, pero que no hay la suficiente voluntad para poderlo ya de una vez archivar, ponerlo en un museo y si quieren hacer unas réplicas para las hagan, ¿no? Y así es todo lo demás, ¿no? Vamos, hay una cantidad de prendas de ropa por ahí que están regadas, que habría que recuperarlas y ponerlas en un museo y así, pues, con todo, ¿no? Yo creo que no hay que perder la ilusión y la fuerza que tú tienes y el ejemplo tuyo en poder conseguir que eso se haga realidad de alguna manera. Bueno, estamos en eso, luchando. Ya me comentaba ayer un político que sí, que hay de las figuras de San Andrés. Digo, mira, yo ya estoy cansado de decir que se deben de poner en un museo, restaurarlas y hacer otras y tal. Y bueno, vamos a ver si. Y eso es solamente un ejemplo, como te comentaba antes, de otras cosas más que también están en esa línea, ¿no? De abandono y de pérdida de identidad en todos los aspectos de la cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Nochebuena de Fuencaliente, una Nochebuena increíble, ¿no? Había un baile de pastores, se perdió prácticamente. no hay manera, o sea, se están haciendo cosas importadas, cosas nuevas, y yo estoy cansado de luchar, y ya digo, este año me voy a ir a otra lucha buena de otro pueblo, pero aquí en el Fuencaliente ya se perdió todo lo que era la noche buena. Sí, el Papá Noel, digamos, ¿no? Sí, ya todo es así. Aquí había un baile de pastores muy bonito, había los niños iban vestidos todos de mago, hacían unos cantos muy preciosos, unas ofrendas, todo se perdió. Sabemos cómo era, está hay gente de mi edad que lo sabe hacer, pero la sociedad no quiere. Es un mal generalizado, no digamos, que se habla de la Disneyización, sí, de la cultura, digamos, ¿no? El tema de la globalización. Es una pérdida de identidad enorme, enorme, enorme que... Pero bueno, vamos a acabar con, sí, desde luego, con, sí, más ilusión y fuerza. Yo creo que cosa, se hacen cosas, ¿no? Pero hay que seguir en la brecha y buena muestra eres tú. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, José. Ahí y estamos. A seguir con ánimo. Ustedes igualmente, ¿no? Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.